En estas elecciones hay que votar, no solo para disminuir el abstencionismo, sino porque se abre una puerta de cambio, un cambio para el beneficio de la sociedad. Las propuestas de Gustavo Petro reflejan el diagnóstico de un país consumido por la violencia, el narcotráfico, la corrupción y la desigualdad social. Hoy apoyo a Gustavo Petro porque quiero que mi familia y mi descendencia tengan un país en donde brille la paz, la desigualdad se opaque, la educación y la salud sean ejes fundamentales de oportunidad para un cambio. Apoyo las propuestas ecológicas de Petro, porque no solo lo clama la gente, sino el mismo entorno, nuestra naturaleza. Creo profundamente que impulsar el agro es lo mejor y apoyar a nuestros campesinos, por una economía líder que deja atrás el extractivismo y logre una oportunidad para todos. Pero me identifico con las propuestas de Petro porque no están llenas de clientelismo, mermelada, politiquería, y no hace parte en ninguna de estas cosas. Por eso, voto por el que no es corrupto.